Durante los últimos días, semanas más bien, venimos llevándoles los datos positivos que están suponiendo esas lluvias, rebasado ampliamente los 300 litros por metro cuadrado durante este mes de marzo, que además ha supuesto, bueno, pues todo una recuperación y un oasis en medio de lo que estaba siendo este año hidrológico, con bueno, pues cifras muy bajas de auténtica sequía, con problemas que estábamos viendo en diversos sectores y a nivel local, bueno, pues también lo estábamos notando por las, como decimos, escasas cifras de precipitaciones tiempo atrás. Todo esto ha cambiado durante el mes de marzo, que está a punto de concluir ya las próximas horas, así que vamos a aprovechar para conocer los datos en concreto de este mes, de cómo estaba y está yendo este año hidrológico y además vamos a poder conocer conclusiones más amplias, más que meteorológicas, climatológicas, porque también vamos a hacer una visión amplia de los últimos años, últimas décadas, cómo se está comportando el tiempo en nuestra localidad y todo ello junto a Manuel Castro, como saben, es profesor del Instituto Las Cumbres y además nos ha acompañado. Colaborador de esta casa a través de diferentes ámbitos, también el deportivo, por ejemplo, a través del club de ajedrez de Ubrique, y como decimos, bueno, pues también hemos conversado en numerosas ocasiones sobre los ciclos formativos o sobre lo que es en concreto administración y finanzas del Instituto Las Cumbres. Manuel Castro, bienvenido, buenos días. Muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos, Manuel Castro, que además, bueno, pues vamos a comentarlo, vamos a detallar conclusiones y datos durante los próximos minutos. Si te parece, iremos con ello enseguida, pero avanzar que ha realizado durante lo que ha sido esta pasada pandemia un estudio durante bueno, que abarca lo que pues son casi las últimas 3 décadas en cuanto a la meteorología aquí en Ubrique. Sí, el estudio llevamos recogiendo los datos desde el año 91-92 hasta el 19, bueno, hasta la actualidad, pero el estudio está hecho desde el 91-92 al 19-20. Son 28 años. Lo he dividido en dos partes de 14 años y 14 años para ver las tendencias, si llueve más, llueve menos, qué meses son los que llueven más, los que llueven menos, etcétera. Y son miles de datos que gracias a la pandemia, no hay mal que por bien no venga, pues he tenido tiempo y lo he tabulado y he sacado una serie de conclusiones. Estas conclusiones no hay que darlas por ciertas hasta que no se contraste con muchos más registros, ¿vale? Hay que ser siempre muy cauteloso en ese aspecto. Claro, lo iremos viendo enseguida. Vamos a ir de lo más concreto de lo que ha ido ocurriendo en estas últimas fechas hasta ampliar esa visión a las últimas décadas, como decíamos, a través de este estudio. Pero te iba a preguntar, Manuel, cómo venía un poco esta afición. Es verdad que tú eres profesor de Administración y Finanzas y bueno, pues al final la meteorología tiene mucho también de, o todo de estadístico y de seguimiento numérico en ese sentido, ¿no? Exactamente, estadístico, económico, porque lo que es la pluviometría pues afecta al mundo agrícola, al mundo ganadero, al mundo del campo, a los precios, que si hay un mal año, pues eso se va a trasladar después los precios de los cereales y de los productos del campo en general, ¿sí? Y además me decías, ¿no?, que en el caso de nuestra localidad hay un buen número de, y lo estamos constatando también, ¿no? Se puede ver a través de las redes sociales cómo se comparten también datos y demás. Cada vez hay mayor número de aficionados a lo que es el seguimiento de la meteorología, datos pluviométricos, temperaturas, etcétera, ¿no? Sí, hay cada vez más chavales y chavalas que están registrando los datos. Ya algunos llevan muchos años también, con lo cual se pueden contrastar entre uno y otro, y no solamente ámbito local, sino en los campos aledaños o en los pueblos cercanos, como el bosque y Penoca fundamentalmente. ¿Vale? Esto pues nos va a aportar una información muy valiosa. El hecho de tener tantos datos es lo malo es a la hora de tabularlo, de sacar información de los mismos, que hace falta muchísimo tiempo. Aunque gracias a que hoy en día tenemos la hoja de cálculo Excel, que nos facilita muchísimo, muchísimo la tarea. Tú cuentas, Manuel, con tu propia estación meteorológica, podemos decir, tu pluviómetro, y además creo que hay un grupo de amigos que os vais también, bueno, pues intercambiando esos datos, ¿no? Aquí a nivel de Ubrique, pues cada vez se publican las líneas sociales, se publican más online, cada vez más chavales lo publican incluso a tiempo real, tienen sus propias casetas meteorológicas y la verdad que gracias a eso pues vamos a ver tendencias. Lo del cambio climático, mejor llamada crisis climática, pues de una forma o de otra, con todos los datos que estamos recabando, pues podemos contactar, podemos decir que es verdad, que puede ser verdad. Nunca hay que afirmar tan rotundamente, hasta que no se tengan muchos, muchos datos. En tu caso, Manuel, esa mini estación meteorológica que la tienes en la Avenida de España, creo, ¿no? Sí, lo único que recojo es la pluviometría, no recojo ni viento ni temperatura. Pues el seguimiento de esos datos. Ahora veremos el análisis desde el año 91-92, pero te quería empezar preguntando, Manuel, por lo más próximo. Como decíamos, estamos a punto de terminar este mes de marzo, que sin duda está siendo el más lluvioso con diferencia, porque ha sido el cambio completo con respecto a la tendencia bastante negativa que teníamos desde el arranque del año hidrológico, ¿no? Sí, porque está haciendo un muy mal año, puesto que en septiembre cayeron 20 litros cuando la media está en 50, en octubre cayeron 80 cuando la media está en 122, en noviembre cayeron 81. Estoy hablando de memoria, ¿vale? Sí. Los datos hay que, cuando la media es 141, en diciembre 161, cuando la media es de 168, ahí sí estuvo bien en diciembre. ¿Vale? Pero ya empezó enero con 25 litros nada más, cuando la media está en 136. Y en febrero cayeron solamente 5 litros, cuando la media está en 110, con lo cual ya se va a convertir en un año muy seco. Pero gracias al mes de marzo, en marzo se ha recuperado la cosa, ya que en marzo, a día de ayer, los 20 litros que cayeron ayer, pues ya llevamos 340 litros, ¿vale? Solamente en el mes de marzo. Si el acumulado que llevamos hasta ahora, pues son, si la memoria no me falla, 713 litros, con lo que cayó ayer. Lo de esta noche no lo he contabilizado. Hay que decir que, por cierto, ayer, durante poco tiempo, cayeron un buen número de litros, ¿no? En torno a las 5 de la tarde, me decías que unos 20 litros, ¿no? Sí, 19, 20 litros. Y además eso coincide con la tromba de agua registrada, por cierto, a kilómetros de aquí, pero bueno, en nuestro entorno, en Setenil, con los problemas que provocaba. Sí, en Setenil fue monstruoso porque cayó en muy poco espacio de tiempo y Setenil, como todos sabemos, está metido dentro de un canuto y allí pues el agua se abrió paso y se llevó todo lo que encontró por delante. Ese es sin duda el mayor peligro, ¿verdad? Que caiga en tan poco tiempo. Exactamente. Afortunadamente, bueno, además en Ubrique tenemos experiencia de ello, ¿no? En aquellas ocasiones que ha ocurrido, bueno, pues ha habido consecuencias. Así que por ahora esperemos que siga en la tendencia que en este mes de marzo, ¿no? Que como solemos decir, parece que está lloviendo bien, en el sentido que es más o menos continuo, con intermitencias y sin demasiada intensidad en poco tiempo, ¿no? Exactamente. Gracias al mes de marzo hemos recuperado estándares normales. Cogeríamos, calculo yo, que 750 litros y el mes de abril la media está en 100 litros y el mes de mayo en 50, con lo cual habría que sumarle, se le podría sumar 150 más, que estaríamos hablando de 900 litros, cuando la media en los 28 años del estudio está en 1019. Durante ese tiempo que has ido analizando, al año caen en Ubrique unos 1.019 litros por metro cuadrado. La media que yo tengo desde que hizo el estudio. Así que, por tanto, si seguimos, ¿no? Más o menos la tendencia de estas últimas semanas, con la media también habitual, al final hablaríamos de un año medio, ¿no? En cuanto a la cantidad de lluvias, cuando arrancaba y la tendencia iba por ahí de muy seco, ¿no? Sí, de ser muy seco a hace un año bueno de agua. 900 litros son bastante bien ya. Comparado con los 545 litros que cayeron en el año 94-95, que fue uno de los más secos, pero todavía el 98-99 fue más seco, cayeron 526. E incluso hay otro año, que el 2004-2005, que cayeron 454 litros, que fue el más seco de todos. En cuanto a al año de más pluviometría, desde que tengo el estudio, pues están aquí los en el año 2009-2010 cayeron 1.912 litros, es decir, casi el doble que un año normal. Solamente en diciembre cayeron 659 litros, en enero 273, pero es que en febrero cayeron 410 litros. Y después hace poco, en el año 2012-2013, no sé si acordáis, estuvo lloviendo durante tres meses, cayeron 1.790 litros. O sea, es una barbaridad de agua. El Hycor, para que lo sepáis, El Hycor no solamente de Ubrique, sino que está el Hycor de España está en Grazalema. Cayó en el año 63, cayeron 4.400 litros. Lo tiene contactado la Agencia Estatal de Meteorología como cierto, porque durante el año 1913 se vino cogiendo el agua allí en el ayuntamiento de Grazalema, en la parte de lo alto, lo he visto yo. Tenía un pluviómetro tipo bombo que iba marcando, y tenía le pedí yo los datos de y lo tenían desde 1913. Y ese año, en el 63, que me he bajado una imagen de cómo iba el Guadalete en ese año, y es impresionante. El Guadalete, a su paso por el río, por el puente de Ion, no sé si acordáis ese puente que tenemos que cruzar antes, pues ahí, aquí lo pone, el agua fuera del cauce, ocupa todo el valle del Guadalete. Los eucaliptos marcan la carretera de Sevilla, se ven los eucaliptos al fondo, unos 5 kilómetros totalmente anegados. Es decir, el agua que tuvo que caer fue tremenda. Tengase en cuenta de que 4.400 litros es una altura de 4 metros y medio. Imaginarse, 4 metros y medio de altura en toda la zona de Grazalema, Arcimancón, una superficie enorme de... ¿Vale? Esto, por supuesto, no ha vuelto a caer jamás. 4.400 litros, que estamos hablando de una media de 400 litros al mes, prácticamente. Sí, exactamente. Casi, imaginemos... Eso fue algo histórico, bueno, récord de España, en un solo año. Pues eso, como decimos, sí, no tiene un valor. Sí, la media la estuve calculando yo en 1913 y me dio, pero lo que pasa es que he perdido los datos y te los digo de cabeza, con lo cual no es fiable. Me daban 2.220 y algo, ¿vale? Voy a intentar recuperar los datos, meterse en la hoja de cálculo y comprobar si era verdad. 2.222 es una media enorme. Actualmente no creo que tengan una media tan alta. ¿Vale? Como decías, por tanto, en el caso de Ubrique, de esos años que has ido analizando, estaríamos hablando del año más pluviométrico, el año de mayor registro es el 2009-2010, ¿no? Con casi 2.000 litros por metro cuadrado. Fue en el año 2009, el 2010, 1.912 litros que cayeron, Y en el año 2012-2013, que es más cercano, cayeron 1.790, casi 1.800 litros. Yo creo que todavía todos recordamos, ¿no? Esa época en la que estuvo varios meses lloviendo de forma continua, y como tú nos has comentado, tres meses fueron, ¿no? Tres meses continuos. Sí, te puedo decir incluso el número de días. A ver, te lo tengo aquí. Fue 1912... noviembre, diciembre, el 28. 28 días consecutivos. No. 28 de año. Dice, el año agrícola 2009-2010 fue el más lluvioso de esta serie histórica. Con 1.900, casi el doble que una media normal, comenzó a llover el 16 de diciembre de 2009 y prácticamente no paró de llover hasta el 29 de marzo. Fueron 11 días. En diciembre, los que llovieron, 13 días en enero, 17 días en febrero y 11 días en marzo, ¿vale? Bueno, pues por los datos que veía un poco a nivel general, si entramos, buscamos en internet, ¿no? Un poco la media de lo que se tiene registrado, parece ser, ¿no? Que los meses más lluviosos son diciembre y enero. Sí, mira, aquí tengo la media, efectivamente. Mira, la media en el mes de septiembre son de 47 litros. Estamos hablando de 28 años. En la de octubre ya empieza a subir a 122. Noviembre empieza a subir a 141 y alcanza su máximo en el mes de diciembre con 168 litros. ¿Vale? A partir de aquí empieza a bajar enero, 136, casi la misma agua que en noviembre, y ya baja a febrero y marzo con unos 110 litros. Más o menos en febrero y marzo, creo que casi igual, un poquito más en marzo. Y en abril, una tendencia, 100 litros, sorprendentemente, está en 100 litros, ¿vale? 54 en mayo, en junio 14, un litro en julio, y en agosto 8, por el tema de las tormentas, seguramente. He hecho 35 reseñas aquí. De lo que pasa en Ubrique, así cosas interesantes, ¿no? Pues lo voy anotando todo, ¿vale? Y por ejemplo, aquí está, el martes 1 de diciembre, por ejemplo, de 1998, cayeron como tormenta 55 litros de noche y fueron en forma de nieve, ¿eh? 55 litros en forma de nieve, en la mayor parte de nuestro entorno. La lluvia procedía del noreste. Es cuando la marca está situada en el noreste, es decir, la zona de Málaga o Corte, para que nos entendamos, donde llovió mucho en forma de tormenta. El miércoles estuvo cortada la carretera de Benaucás, Villalonga y Grazalema. A consecuencia de esta gran nevada, la mayor de esta serie histórica, muchas torretas de la luz se vinieron abajo con el peso de la nieve, lo que provocó corte de luz en toda la serranía. También provocó el peso de la nieve, que muchas ramas de los quercus del Parque Natural de los Arcos Locales se desgajaran, pues no tienen la morfología adecuada para hacer que resbale la nieve, como sucede con el abeto, nuestro abeto, el Abies pinzapoboy de Grazalema. Esto provocó que no se pudiera pasear por muchas zonas del parque durante mucho tiempo. El miércoles la temperatura en Ubrique fue de 4 grados, en Grazalema de 0 grados. ¿Vale? De esto nos acordaremos todos los que nos gusta andar por el campo, porque fue prácticamente impracticable. Iba al Parque Natural de los Arcos Locales y no había forma de entrar por las veredas. La mayor nevada, por tanto, de las últimas décadas, en ese 1 de diciembre del 98. Sí, de los 28 años fue tremenda. Fueron 55 litros en forma de nieve. Hay todas las nevadas y todo lo que se ha producido en Ubrico así relevante está incluido en este estudio. ¿Vale? Lo voy anotando. Lo que pasa es que son 36 y esto ocuparía mucho espacio en cuanto a tiempo, ¿vale? Pero bueno, es un ejemplo de episodios que ha recogido, ¿verdad? De momentos destacados por los datos en cuanto a la meteorología. No sé si alguno más con el que te quedes, que nos puedas trasladar, Manuel. Sí, después eso, como he dividido en dos partes el estudio, 17 años y 17 años. Y he mirado a ver si había alguna tendencia. A ver, por ejemplo, si en el mes de septiembre, los 14, no, 17, dicho, era 14, 14 y 14. En el mes de septiembre, de los 14 primeros años, la tendencia era a subir o a bajar el número de litros. Y en la segunda parte también. En los otros 14 años, para ver si la tendencia era que fuese aumentando el número de litros en septiembre o disminuyendo. ¿Vale? Entonces, lo que eso es. Lo he tratado estadísticamente a través de gráficas y lo que eso es, dice, en primer lugar, comentar que la tendencia de la nube de puntos se ha presentado a través de una línea recta. Cada línea de regresión tiene asignado un coeficiente de determinación, ¿vale? Este determina que debe estar comprendido entre 0 y 1. Si es 1, significa, perdón, el valor cero cuando la muestra de regresión no es representativa, en el sentido de que no es capaz de predecir futuros datos pluviométricos. Y cuando es uno, la nube de datos se ajusta perfectamente a dicha muestra y por lo tanto se puede predecir futura lluvia. En nuestro estudio, el dato del coeficiente de determinación es muy próximo a cero para todos los casos. aunque la muestra de homogeneización no sirve para explicar el comportamiento pluviométrico, sí nos va a servir para explicar a través de la pendiente positiva o negativa la tendencia de su comportamiento y su grado. ¿Vale? Uh-huh. Este estudio está hecho para un periodo de 28 años, dividido en dos periodos de 14 años cada uno. ¿Vale? Así, por ejemplo, en el mes de septiembre, a través de este estudio, me di cuenta de que durante el primer periodo se produce una leve tendencia positiva, ¿no? Durante los 14 primeros años. Y en el segundo periodo se produce una tendencia negativa, la cantidad de lluvia caída. Los dos periodos es similar. Bueno, voy analizando mes por mes y llego a una serie de conclusiones, ¿vale? Para no abusar al personal. Vale, pues nos quedamos con esas conclusiones que, sí. Ya decimos, tampoco podemos decir que sean determinantes de cara al futuro, pero sí que pueden ayudar sobre las tendencias, ¿no? Exactamente, porque como ya las personas están cogiendo muchísimos datos, pues a ver si lo podemos contrastar entre todos y lanzamos esta hipótesis, que es la que yo voy a lanzar ahora, y la podemos, esta hipótesis, pues, corroborar, ¿no? Uh-huh. Dice la cantidad de lluvia. Esta es la conclusión de estas 100 horas de trabajo. La cantidad de lluvia que cae parece similar, pero su distribución está cambiando. Es decir, en los dos periodos que he hecho, 14 primeros años y 14 siguientes, parece que la cantidad de lluvia es similar, ¿no? Pero lo que varía es su distribución en cuanto a los meses, de septiembre a agosto. El mes de noviembre es cada vez menos lluvioso. Perdón, es cada vez más lluvioso. Más lluvioso. El mes de noviembre, cada vez más lluvioso. El mes de diciembre, cada vez menos lluvioso. Los meses de febrero y marzo, cada vez son mucho más lluviosos. Mucho, no más, sino mucho más lluvioso. Febrero y marzo. Este año, por lo menos marzo, desde luego, certifica esa conclusión. Sí, pero que es un mes nada más, un año, y no se puede extrapolar claro, nada. Claro, sí, sí. El mes de abril cada vez más lluvioso. Es curioso esto. El mes de abril cada vez más lluvioso. Uh-huh. Los meses de mayo, junio, julio y agosto cada vez son menos lluviosos. ¿Vale? ¿Qué significa esto? Pues el campo, por ejemplo, está siendo el gran beneficiado de esta tendencia pluviométrica. Esto puede estar enmascarando la realidad del cambio climático, ¿vale? Porque, claro, el campo va bien esto y parece que aquí no ha pasado nada. Sí. La tendencia es esto, a que los meses estos de... Yo esto lo estoy observando durante los 4 años últimos, que parece un año seco, que eso, y ahora llegan los meses estos de marzo, abril, y salvan la situación, o febrero, marzo y abril, ¿vale? Con lo cual, claro, ya ha llovido, ya esto, ya parece que la cosa va bien, ¿no? Pero no va bien, porque el agua que cae parece que cada vez es menor. En cuanto a las temperaturas también, si tuviéramos maestro de temperatura, veríamos también que hay bastante diferencia. Yo lo noto, por ejemplo, cuando era chico iba a coger los gamones y estaban todos verdes, no había ninguno seco. Esto de gamones secos, lo estoy viendo yo desde hace unos 10 años, por ahí, ¿vale? Que llega... el mes de mayo, sí, sí. Y cuando vayamos a cogerlo ya van a estar secos. De hecho, ya hemos visto en este tiempo, en estas semanas atrás, cómo estaban perfectos los gamones para cogerlos. Exactamente, con lo que... vamos a tener que adelantar la fecha de la cruce de mayo, porque si no, y eso, y el verano parece que se va adelantando. Son datos que tenemos esa sensación, hay muchos datos al respecto y parece que la tendencia es esta, de que estemos con un mes de adelanto aproximadamente. Yo estoy escuchando algunas organizaciones y parece que la cosa se está adelantando un mes. Yo creo que además todos los oyentes que te estén escuchando coincidirán contigo, porque has apuntado varios aspectos que además se vienen viendo también, yo creo que en el ámbito más general incluso, ¿no? Por ejemplo, diciembre, ¿no? Cómo cada vez llueve menos en diciembre, de hecho con temperaturas muy altas, hemos visto los últimos años al menos. Sí, diciembre cada vez menos lluvioso, lo que pone aquí. Hemos visto personas en la playa en diciembre, recuerdo imágenes, por lo sorprendente que eso podía ser, por las temperaturas tan altas y la escasez de lluvia cuando, por ejemplo, en el caso de nuestra zona es el mes más lluvioso en principio, pero como sí, nos dice, ¿no? La distribución está cambiando a lo largo del año. Exactamente, la lluvia más o menos es algo menos, pero su distribución es lo más relevante, menos relevante que la disminución de la lluvia. Pero, por tanto, la lluvia más o menos en cantidad, casi igual, un poco menos, ¿no?, nos dice. Sí, un poco menos, pero no es un dato tan relevante. Es su distribución lo que está cambiando. También sería peligroso que se concentrara en poco tiempo esas lluvias por los episodios que puede provocar, ¿no?, de grandes chaparrones. Sí. ¿No? Aquí... Sí, pero aquí en Ubrique, gracias a la siembra que tenemos, que se escaliza, pues aunque caiga una tormenta muy fuerte, el agua hasta varios días después no va a salir, ¿vale? Aquí en este caso, lo único malo sería la montaña que tenemos al lado, que esa sí la escupe el agua, ¿vale? Uh-huh. Pero no sería algo parecido a lo de que pasó en Cunit, no creo que pase aquí en Ubrique, es muy difícil, pero puede pasar, pero la probabilidad creo que es muy pequeña. En cuanto a la lluvia, por ejemplo, como está cayendo ahora, nos meteríamos en otro tema ahora, ¿no?, porque estaríamos hablando de los terrenos, de los manantiales, pero es verdad que, digo, por sentido común, es mejor que caiga en Ubrique poco a poco la lluvia, además que de que no hace daño, los manantiales poco a poco, subterráneos, los manantiales en general se van... reforzando y no el agua pasa o cae tan rápida que al final acaba directamente en ríos o el pantano, ¿no? Sí, exactamente. Aquí tenemos la ventaja, ya te comenté antes, de que al ser zona caliza, el agua, aunque caiga en forma torrencial, el agua se va a colar entre las piedras y va a salir con a lo mejor al mes siguiente o a la semana siguiente, o ¿sabes? Aquí este problema del agua torrencial ya lo ha demostrado en Grazalema. Más que llueve en Grazalema, ¿vale? Tenemos al menos ese salvavidas, entre comillas, podemos decir. Sí, ese es un salvavidas que tenemos, Y eso, y otra ventaja que tenemos es que como el agua está cayendo cada vez más tarde, febrero, marzo, abril, pues la ventaja es de que los nacimientos los repone, ¿sabes?, de cara al verano. Eso es una ventaja, y para el campo, el mes de abril es el que hace el campo. Y ya llevamos una media del mes de abril de 100 litros, que es una media muy, muy alta, 100 litros aquí en Ubrique. ¿En los últimos años? Sí. En los últimos años. Bueno, pues... comentar también que cuando más llueve en Ubrique, de todos los datos, es cuando las bajas presiones se estacionan en el noroeste de Galicia y se tiran, por ejemplo, una semana estacionales. Con lo cual, lo que mandan viento a esta zona... Si tenemos la voz más que allí, si pensamos que las bajas presiones, los vientos se mueven, contrario a la aguja de suelo, pues nos está metiendo los vientos de suroeste y oeste, que aunque no sea agua, pero son vientos húmedos del océano que al llegar a nuestra zona, pues precipitan en forma de agua, como pasa en Grazalema, como pasó en el año 80 y tanto, que en una sola semana cayeron 1.000 litros, y es por este tipo de fenómeno. Justamente aquí cuando cae el viento viene de oeste es cuando más llueve en la parte de Grazalema. Sí, pero llueve mucho ahí, pero sin embargo en el campo, que es donde también hace mucha falta, apenas llueve, curiosamente, porque ahí no precipita el agua. Cuando más llueve en el campo, la zona de la campiña gaditana, es viento de sur, incluso sureste, como ha caído estos días el viento ha venido de sureste, por eso la parte de Málaga ha llovido más, pero aquí también ha llovido bastante, pero allí muchísimo más. ¿Vale? Entonces esto hay que tenerlo en cuenta. Ahora, con esto de la atmósfera que se mueve más deprisa, como la Dana, ¿no?, la depresión en altos niveles de la atmósfera, se mueven a una velocidad grande y hace que la atmósfera sea más inestable. Antes era mucho más estable. Se mantenía una bomba en Galicia, en el noroeste, durante una semana, por ejemplo, y eso estaba durante esa semana mandando lluvias para nuestro... Pero hace ya mucho, mucho tiempo que eso no sucede. Por lo tanto, Manuel, cuando vemos los mapas meteorológicos y ponemos nuestra mirada, lógicamente, en nuestra zona, hay que también mirar, como tú decías, ¿no?, a nuestro entorno, en toda la península, por ejemplo, a la parte de Galicia, porque eso puede llegar por los vientos al final a nuestro entorno. Exactamente, porque en la parte del noroeste de Galicia, ya ve que estamos situados, estaríamos situados muy cerca de Galicia, sin embargo, llovería muchísimo más aquí en esos momentos que en Galicia, en la propia Galicia. ¿Por qué? Porque allí en Galicia los vientos no le están entrando de la forma más conveniente, ¿vale? Bueno, pues todos estos datos que nos ayudan a comprender de qué forma la meteorología se comporta, con datos concretos en las últimas fechas de este mes de marzo lluvioso, pero también de la tendencia en cuanto a la climatología en las últimas décadas. Pues Manuel, la verdad es que son datos muy valiosos que, si te parece, vamos a ir repasando en el futuro incluso. Te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado. Y no sé si hay algo más que apuntarnos, Manuel. No, todo lo que he dicho, todas las conclusiones, es una hipótesis. Y ahora hay que verificarla, ¿vale? Entonces, pues, con la ayuda de los datos que estamos acabando todo el mundo, vamos a ver si es cierta esta hipótesis. Sobre todo la principal que nos has comentado, que la lluvia está bajando un poco, más o menos se mantiene, eso no sería lo más relevante, sino el cambio de su distribución a lo largo del año. Exactamente, muy bien. Bueno, pues nos quedamos con esa hipótesis, lo iremos viendo, lo iremos comprobando. No sé si, Manuel, en mente tienes la publicación de esos datos, de ese estudio, o vas a esperar incluso. Estoy esperando porque tengo datos ahí en una hoja de cálculo de Benocá y los de Aguas de Ubrí, que están cogiendo también los datos, llevan ya mucho tiempo. Y entonces tabularlo, hacer algo parecido a lo que he hecho y contrastarlo también. Y aparte me gustaría hacer también un estudio del número el número de días que está lloviendo. Durante estos 28 años tengo anotado día por día pues los litros que han caído. Entonces me gustaría saber si está lloviendo más días al año o menos días al año. ¿Vale? A ver cuál es la tendencia, que llueven menos días al año o no. Eso es muy fácil, pero hay que darle a otras 50 o 100 horas a eso. Yo había visto datos por aquí que decíamos, en el caso de Ubrique, meses más lluviosos, por lo menos a nivel histórico, diciembre y enero, y veía, creo que entre los meses de más días de lluvia, que no significa más cantidad, sino más días lluviosos, estaría abril, no sé si la primavera, por ahí podría estar. No, yo esos datos no los tengo, pero no lo tengo tabulado ni no te lo puedo decir. Es lo que, por tanto, es lo próximo que vas a analizar. Exactamente, a ver que si la tendencia es que lluevan durante menos días al año o no. O más lo dudo, pero menos sí es muy probable. Claro. Sí. Bueno, pues datos muy interesantes que nos ha puesto sobre la mesa hoy Manuel Cáceres. Lo cierto es que, bueno, pues es actualidad la meteorología, siempre lo es, sobre todo por lo que comentaba Manuel al principio, ¿no? La incidencia que además tiene en nuestro día a día, en el ámbito económico, y bueno, pues son datos muy interesantes que seguiremos. Así que, Manuel Cáceres, muchísimas gracias por habernos acompañado. Bueno, y estaremos pendientes, si te parece, a ese contraste de datos futuro también, para ir viendo la tendencia, si te parece. Vale, de acuerdo. Pues ya a ver si ya cuando termine de hacer el trabajo, pues se publica, porque la verdad que estos datos, al nivel de, para nosotros los ubriqueños, pues nos gustaría saberlo. Claro, el agua que cayó, la nieve, el día que nevó en Ubrique, los litros que cayeron, la temperatura que hacía, pues nos vendría bien a todos. Vale, la verdad pues que ya, sí. Cuando ya termine el estudio, pues será una publicación. Pues esperaremos esa publicación y lo comentaremos, por supuesto, cuando llegue. Ay, pues muchas gracias a vosotros por su divulgación. Gracias, Manuel. Un saludo. Bueno, un saludo. Hasta luego.